Hechos capítulo 2, versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, voy a poner un ejemplo aquí de un globo. Ahí está, un globo que está lleno de aire. Ahora, todos pueden ver que está lleno, porque si estuviese vacío, todo el mundo sabe que está vacío. La vida del cristiano más o menos es un reflejo. Cuando todos los otros podemos estar llenos del Espíritu Santo, todo el mundo percibe que hay cambios en la vida externa. Todo lo que somos por dentro muchas veces exteriorizamos naturalmente por fuera. Y este será el tema de la lección de esta semana, el bautismo y plenitud del Espíritu Santo. Estamos en la lección número 5. Y para mí será una honra compartir esos pequeños minutos con el pastor y doctor Adolfo Suárez. Bienvenido. ¿Cómo está, amigos? Una alegría a estudiar este tema que es muy interesante y muy necesario. Vamos a tocar dos asuntos, el bautismo del Espíritu Santo y también vamos a hablar sobre las condiciones para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar con el primer asunto, el bautismo del Espíritu Santo. Hay apenas algunos 7 menciones en el Nuevo Testamento sobre el bautismo del Espíritu Santo, aun cuando no se menciona exactamente así, bautismo del Espíritu Santo. Se habla sobre que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, que es un poquito diferente, ¿no? Sí, el texto es el de Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene después de mí es más poderoso que yo. Y él termina diciendo, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahí está. Ahí está. Lo que el evangelista está diciendo acá es que en ese proceso de iniciar la vida cristiana, que significa transformación, es necesario que nosotros tengamos la capacidad para vivir una nueva vida. Es por eso que la persona del Espíritu Santo es ofertada para que seamos capaces de vivir en la novedad de vida que Dios espera que nosotros vivamos, simbolizado por el bautismo con agua. Ahora, ese bautismo del Espíritu Santo es una acción posterior al bautismo por agua. Daría la impresión de que es un acto de gracia que Dios complementa después, ¿es así? La respuesta está muy clara aquí en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Escuchando estas cosas, la gente le pregunta a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos, hermanos? Versículo 38. Le respondió Pedro, arrepiéntanse y cada uno de ustedes sea bautizado en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay ninguna razón para pensar que esto ocurrió una semana después, un mes después, una década. No, parece que la cosa es un proceso rápido. Y por eso que tal vez 1 Corintios 12, 13 dice, pues es un solo bautismo, un solo espíritu, todos nosotros fuimos bautizados. Entonces no hay un bautismo separado de la intervención del Espíritu Santo. Correcto. Otro texto lindo que está en Romanos 8, 9, me imagino que ustedes deben copiar esos textos porque son fundamentales para poder definir el bautismo del Espíritu Santo. Dice ahí, que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Hay una ligación. Y allí dice el Espíritu de Dios que habita en vosotros. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, entonces ese tal no es de Dios. Entonces allí hay un vínculo entre recibir a Jesús y recibir el Espíritu Santo. Es una obra unida. No hay un espacio de tiempo que separa esa diferencia entre ambas experiencias. Exactamente. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 3, yo estoy leyendo textos fundamentales que no podemos dejar de leer. Dice, no hay intervalo, aquí está más claro, entre creer en Cristo y recibir el Espíritu Santo. Ustedes pueden ver aquí el evangelio de nuestra salvación que Él nos ha dado y también hemos creído. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es la misma cosa, no hay intervalo entre una cosa y otra, ¿no? Es una experiencia única que nos capacita para vivir del modo como Dios quiere que nosotros vivamos. Ajá. Y un último texto, Juan capítulo 1, versículo 33, dice que el bautismo del Espíritu Santo es la obra continua, no es una obra estática que ya pasó, ya no existe más, o que va a pasar y no existe ahora, es una obra constante. Por eso es, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, hablando de Jesús. Bautiza. y mañana repetirá la misma palabra, bautiza, sigue bautizando. Hay una declaración de Elena de White que habla sobre el bautismo diario del Espíritu Santo. Es una experiencia constante y no puede ser diferente, porque a cada día necesitamos la experiencia, caminar con Dios, el Espíritu Santo, para poder cumplir lo que Dios justamente espera, el modo como Él quiere que nosotros vivamos. Uh-huh. No es posible sin el Espíritu Santo. Tal vez la palabra clave no sea bautismo, que es la palabra que más... Porque la palabra bautismo significa sumergir, ¿no? Entonces, sumergir, llenar. La palabra clave que usa más la Biblia claramente es somos llenos del Espíritu Santo. Y esto significa que nosotros nos vaciamos de nosotros mismos para poder llenar nuestra vida de su santa presencia. Pero cuando eso está junto con la experiencia, con el bautismo en agua, significa que la experiencia con el bautismo, con el Espíritu Santo, es una experiencia total de la vida toda. Así como cuando entramos en el agua, entramos completamente, nuestra experiencia con el Espíritu Santo tiene que ser completamente también, y constantemente. Esa es una característica. Ahora, una declaración interesante del Espíritu Profecía, en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 597, dice que fue por la confesión y por el abandono del pecado, por medio de fervorosa oración y de entrega personal a Dios, que los discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahí están cuatro características. Primero, confesión. Segundo, abandono del pecado. Tercero, fervorosa oración. Y en cuarto lugar, entrega personal de lo que nosotros somos. Ahí está. Esta sería entonces la segunda parte. ¿Cómo podemos, las condiciones para recibir el Espíritu Santo? Algunas aplicaciones. Tal vez una aplicación que sirvió para ti y puede servir para todos nuestros amigos. Dios está dispuesto a bendecirnos constantemente con su presencia y con la presencia del Espíritu Santo. Si queremos vivir una vida completa, segundo, de acuerdo con su voluntad, es necesario que diariamente nosotros experimentemos la presencia y la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto sirve para quien está iniciando su caminata cristiana y sirve para aquel que es experiente en la vida cristiana. Todos necesitamos, por tanto, el bautismo del Espíritu Santo, y es su presencia constante en nuestra vida. No es un evento aislado, es algo que debemos buscar y recibir todos los días. Y finalmente, nuestra batalla ocurre en nuestra elección entre rendir nuestra voluntad a la influencia del Espíritu Santo o permitir que la carne domine. Ahí está, nuestra decisión diaria. Una tarea para nuestra casa, ¿qué podemos hacer como resultado de esto? Yo estoy pensando que la lucha más grande que tiene el cristiano no es contra las drogas, contra la música inadecuada, contra nuestros sentimientos carnales, tal vez son los frutos, pero tal vez la lucha más grande está en el acto de someternos. Aquel momento que yo me encuentro con Dios y con el Espíritu Santo y digo, por favor, ahora toma mi corazón porque yo no puedo dártelo, es tuyo. Condúcelo por tu la entrega, la decisión de entregar. Y eso ocurre en ese momento, en la primera hora. Ese movimiento santo de primero Dios tiene que ser parte de nuestra vida. Por eso es que yo te invito a que podamos decidir cada día, abrir la Biblia, orar, someternos a Dios y confesar nuestros pecados y vivir una vida que el Espíritu Santo pueda llenarnos, satisfacernos plenamente y seamos felices en la vida cristiana. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra y que podamos ser siempre llenos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por su presencia y esperamos estar juntos en el próximo bosquejo. Recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Chao.